Bueno, David, ¿nos podrías contar cómo, cómo se terminó resolviendo esta situación? Hola, David. Hola, hola. ¿Estás escuchando? Creo que se casó la comunicación. No, está llamando, me parece que... Fíjate en el volumen. Sí, comentando. ¿Me está escuchando? Sí, la escucho. ¿Usted me escucha? Sí, sí, sí. Totalmente. Ahora sí. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo terminó esta situación? Bueno, ante todo, gracias. Disculpen la voz. La tengo perdida por una fiesta que realizamos. una fiesta que realizamos... Para nosotros una victoria ante la situación del ENACOM, que intentó llamarnos clandestinos, clausurarnos, cerrarnos, llevarnos nuestros equipos. Pero en el día de ayer nosotros decidimos con la comisión de la radio y vecinos realizar un festival para nosotros, que la radio sigue en el aire y transmitiendo toda esta fiesta que se dio desde el domingo a partir de las 12 hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. Si me dejaste, quiero acotar algo. Sí, sí. ¿Sabes que se nos cortó la luz? No me y diga. La última banda se fue, terminó yéndose, y cuando se iba, volvió la luz y volvió la fiesta. Mira. Bueno, eso no, porque nosotros, además de poder hablar de la fiesta, que siempre viene bien, nos interesaba que también nos puedas comentar, digamos, cómo se ha dado esta lucha, cómo se ha llegado a esta... victoria de que no sean secuestrados los equipos, ¿no? Porque en el contexto en el que estamos viviendo, muchas radios comunitarias les va llegando cartas documentos para expropiar los equipos. Entonces, por ahí, digamos, alguna radio que está escuchando y está pasando por esa situación, digamos, ¿qué les recomendás? ¿Cómo han sido los procedimientos? Bueno, en principio, nosotros damos talleres. Nos compramos nosotros nuestro propio equipo, nuestros propios transmisores, y desde ahí armamos nuestra antena, y hoy nuestra radio, podemos decir que está desde el 2012, con la comunidad. La misma comunidad también... Macho mirada. Claro, está todo guionado, esta radio es como Pergolini, que él guionaba todo lo que decía, bueno, los errores que cometemos, cuando la música sale a destiempo, o sea, hasta los saludos están inventados. No, mentira. ¿Te parece que escuchamos algo de música y continuamos? Así es, está entrando un poco de frío, así que deberíamos calentarnos con algún otro ritmo cubano. En mi casa el mundo tiene otro color, la diferente manera de creérselo. Humanidad humanizada, humano amar. En mi patio el río corre sin temor hacia un destino, un sentido distinto, hacia un qué sé yo, sincero sentimiento, miniatura colosal que se muere por su panal. Más allá de la Ayahuasca, en mi patria la vida se resiste a odiar, se determina morir. La dictadura fue neuronálgica y pasional. En mi sueño el sueño no se cumplió, pero se acerca bastante a lo tanto que se soñó. Y aquí estamos, aquí seguimos, que variándolo. Revolución querida, sobreviva, viva de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón. Revolución querida, siempre viva, hija de tu nación. Revoluciona por tu amor, cada vez más tu corazón.